Muy buenas noches a toda la gente que está en la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Siendo hoy día jueves, ¿qué jueves hoy día, Pedro? 18 de abril. Jueves 18 de abril, como avanzando el año. Estamos en el cuarto, si no me equivoco, cuarto programa de esta doceava temporada, temporada número 12 de Raíces Poblacionales. Exactamente. Yo también quiero saludar a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Buenas noches a todos. Hoy día es un viernes chico. Mañana es feriado, así que aprovechar de descansar, de estar con la familia, de descansar de la peguita y pasarla bien. Exactamente, y pasarla bien. Quiero mandar al tiro los saludos para todas las radios que de una u otra manera están vinculadas con nosotros y a los medios de comunicación que también nos hacen promoción. Saludar a la gente del periódico del pueblo que la semana pasada tuvieron un almuerzo para juntar dinero. A la radio Juan Gómez Milla de la Chile, que nos retransmiten. A Radio Villa Olímpica, que también estamos en la parrilla. Radio Placeres de Valparaíso, a la Radio Chilwa, a Radio Conciencia de Rosario, a Radio Manque, Radio Voz de Paine y al programa 19 de abril de la Radio Tribuna. No, al revés. El programa Tribuna Popular de la Radio 19 de abril. Eso mismo. Oye, mandarle un saludo siempre a la gente, a toda la gente que retransmite, que de repente anónimamente también va retransmitiendo, compartiendo igual el programa. Así que buena bola. También saludando a toda la gente que siempre está ahí al otro lado de esta señal de alguna manera, ¿no? Escuchando, compartiendo, ahí estar atento a la señal de Radio Experimental en este Raíces Poblacionales. Bueno, hoy día vamos a tener un programa informativo, un programa en el que van a haber algunas secciones que están tomando vida de alguna manera en esta temporada y otras secciones también que se han ido desarrollando, así que son más históricas. ¿Ah? Así que vamos a tener un programa cargado de información, de noticias y de secciones nuevas. ¿Ah? Así que eso, pues, compadre Bene, ¿alguna cosa más que agregar en esta apertura, compadre? Que la gente que quiera participar nos puede llamar al 22564-3848 y puede participar y dar su opinión con respecto a todas las temáticas que vamos a abordar hoy. Eso. Buena, compadre. Ya, pues, hermano, entonces, sin darle más vuelta al asunto, sin más preámbulo, nos vamos con el primer temita de esta sesión de Raíces Poblacionales y luego ya partimos con la conversación. Así que, compadre Javi, un saludo ahí también a Javi que está en el radio control. Póngale play. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Cuesta mantener una ilusión despierta. La fe está muerta, envuelta en intenciones. Sochi a la calle. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo, cortesía de J. Locuaz ayer en los controles. Buen beat también, de vuelta, compadre. Masacrón. Buena, buena. Bueno, sin más preámbulos, pero antes de dar el nombre del tema, vamos a saludar a nuestra casa radial, a Radio Experimental, que ayer estuvo de cumpleaños y cumplió 41 años. ¿Qué saben? 41 años sonando, 41 años ahí resistiendo a la embestida de los medios masivos de comunicación. Pero si es del 41, ¿cuándo es el día? ¿El año que nació? Vamos, yo tengo los 80, como el 70 y tanto. O sea, caleta, po. 41 años, po. Caleta. Así que no. Saludando ahí a Don Floridor, a su familia que mantienen este espacio de pie, este espacio vivo, y que nos permiten hacer este programa aquí ya hace 10 años y contando. Sí. ¿Ah? Así que eso, muchas felicidades y aguante, que dure muchos años más Radio Experimental. Del 78, me dice. 78, cacha. Bueno, el tema que escuchamos recién, antes de este regreso, es parte del trabajo de un amigo de la casa, un amigo del sector, un amigo ya, un hermano de acá de Raíces Poblacionales, Loco Guay, que nos presenta este tema que se llama 33, que se presenta a las redes y a la masividad de las redes también, como un adelanto de su nuevo disco, de su nuevo trabajo como solista, que se llama Cicatrices y Raíces. Y el tema se llama 33. Así que muy buen trabajo, nos gustó caleta. Así que si de aquí se nos está escuchando Loco Guay, un abrazo grande, compadre, y masacre el trabajo que está haciendo. Así que eso. Mati, ¿cómo estamos? Bien, pues, compadre. Oye, hablando, bueno, profundizando un poco el tema que estábamos hablando al inicio del programa, que tiene que ver con una sección nueva que se le está dando vida aquí al programa en esta temporada. Es la sesión llamada, es la sección llamada Resistencia de la Palabra. Y en esta sección de Resistencia de la Palabra se está relevando el trabajo de escritores, escritoras, que en América, de América Latina en particular, que para nosotros es importante igual relevar como la historia y el trabajo que llevaron a cabo, porque en algún momento quizás no ha sido muy difundido su trabajo, o de repente se difunde solamente lo que conviene, y eso. Así que también tiene una pasada desde la óptica del Raíces Poblacionales. Así que, como fue la semana pasada, el Bene presentó a Gabriela Mistral. Esta semana, humildemente, traemos en este pequeño espacio el relevar también el trabajo de Pablo de Roca. ¿Ya? Pablo de Roca, un escritor, poeta chileno, nace en Licantén en el 17 de octubre de 1894 y nace bajo el nombre de Carlos Díaz Loyola. Ese es como el nombre, de alguna manera, que le pusieron sus padres, que resalen al registro civil, ¿no es cierto? El nombre de pila. Nombre de pila. Y es interesante después por qué adopta el nombre de Pablo de Roca como su nombre artístico, de alguna manera, o su seudónimo en términos poéticos. Bueno, pero eso lo vamos a contar un poquito más adelante. Como les decía, Pablo de Roca nace en Licantén, en la región del Maule, el 17 de octubre de 1894. Ya estudió en la Escuela Pública número 3 y después estuvo en el Seminario Conciliar de San Pelayo, en un seminario, o sea, estudiando con los curas. ¿Ah? Desde ahí también se puede explicar igual un poco esta relación que tiene la religión con su trabajo poético, inicial por lo menos. En 1911 fue expulsado de la escuela, del seminario en el que estudiaba, por leer y compartir con sus compañeros los libros que se consideraban blasfemos o de autores blasfemos. Como Voltaire o, bueno, los llamamos poetas malditos, ¿ya? Que dentro de la enseñanza que se entrega en un seminario, más en esos años, a principios del siglo XX, esos autores eran vistos como blasfemos, ¿cachai? También ahí tuvo un acercamiento en algún momento también con la filosofía de Nietzsche, ¿cachai? Entonces ahí tuvo su primer rollo. Y aparte que también en la autobiografía de Pablo de Roca también se cuenta de que esta versión de alguna manera que tiene con la religión y más con la institución de la iglesia, tiene que ver con los malos tratos que vivieron él y todos sus compañeros y compañeras que con los que estudió, los malos tratos por parte de los curas, po, finalmente. Así que eso. ¿Qué más? Bueno, con esta expulsión de la escuela, tanto de la escuela pública número 3 como del seminario, finalmente el poeta termina emigrando a acá a Santiago. ¿Ya? Acá en Santiago estudió Derecho, se matriculó en las carreras de Derecho, en Ingeniería, pero en la Universidad de Chile, pero la abandonó luego, pero en esos espacios empezó a generar amistad y generar vínculo con diferentes escritores también que posteriormente también fueron conocidos y parte como de la historia de la literatura chilena y latinoamericana, como Vicente Huidobro, por ejemplo. Bueno, y en ese contexto fue que empezó a encontrarse más con la literatura, más con otros autores, como les decía, Nietzsche, con Walt Whitman y los poetas malditos. Pues entonces empezó a acercarse mucho más a lo que es la literatura, en este caso. ¿Ya? Trabajó en algunos diarios como periodista, en el diario La Razón y La Mañana, y publicó sus primeros poemas en la revista Juventud. ¿Ya? En 1914, en Talca, se le dio a conocer o recibió de alguna manera el poemario Lo que me dijo el silencio, de una autora que en ese tiempo se llamaba Juana Inés de la Cruz, que fue el primer seudónimo de la escritora chilena también, Luisa Ana Balón Sanderson, que posteriormente adquiere también el seudónimo de Winnet de Roca, que fue su compañera posteriormente, ¿cierto? Bueno, empieza así a desarrollarse como de alguna manera su cercanía con la literatura y también con empezar a atreverse a escribir de alguna manera. Y hay algunos estudios o algunos autores o algunos investigadores de alguna manera del trabajo de Pablo de Roca que dividen, esto puede ser antojadizo quizás para algunos, pero hay una teoría de alguna manera, por así decirlo, que sitúa la poesía de Pablo de Roca como en tres momentos de alguna manera. Y el primer momento, que va desde aproximadamente 1916 a 1929, es como lo que algunos dicen que es como la primera etapa del trabajo de Pablo de Roca, y se ve influenciado por el romanticismo y una perspectiva anarquista, entrelazada con elementos bíblicos y religiosos. Es lo que les decía hace un poquito rato atrás, que tenía que ver con cómo se también algunos personajes que estudiaron posteriormente el trabajo de Pablo de Roca, ¿por qué lo acercaban a por qué esta cercanía con el tema religioso y bíblico, ¿cachai? Que tiene que ver con su paso por el seminario y con la experiencia y los aprendizajes que ahí también tuvo. Ya en ese periodo dirigió una revista que se llamaba Numen y escribió en Claridad la obra El Folletín del Diablo. Ya, eso es como su primer trabajo. Luego autoedita el libro Los Gemidos en 1922. Este texto de alguna manera se dice que fue ignorado por la crítica y como que no lo pescaron mucho, como que fue ácida la crítica con los primeros trabajos de Pablo de Roca, que finalmente tiene que ver con cómo también aquí se va como configurando este de que estos autores o artistas de alguna manera no son muy comprendidos por su época, quizás porque están fuera como de la norma de alguna manera o de lo que se posiciona como moda, no moda entendida como la moda como lo entendemos ahora, sino que como la tendencia de alguna manera, ¿ya? En esta época también empieza a producir harto y también escribe el texto U, que la vocal U, que bueno, aprovechamos a mandarle un saludo a Jaisí, que en algún momento también publicó por ahí este texto de Pablo de Roca, U, que fue en 1926 escrito, o sea, publicado. También publica Satanás y Suramérica y Heroísmo sin Alegría en 1927 y Escritura de Raimundo Contreras en 1929, ¿ya? El segundo periodo es el periodo que va entre 1930 y 1950, que está marcado por el activismo político a través de textos que buscan la dialéctica entre lo individual y lo social. Es aquí cuando empieza a tener como de alguna manera una relación mucho más política, de alguna manera. ¿Ya? Más ligado a lo político, más que lo anterior. ¿Ya? Bueno, aquí podemos encontrar texto o trabajos como Cantos de Trinchera, en 1929-1933, Implicación a la Bestia Fascista en 1937, Cinco Cantos Rojos en el 38, Morfología del Espanto, que es uno de los textos más conocidos, que fue publicado en 1942, Arenga sobre el Arte en 1949 y Carta Magna de América en el 48. Que ahí incluye un poema que igual es bien conocido, que se llama Epopeya de las Bebidas y Comidas de Chile. En estos años, De Roca funda su propia revista, que es una revista que es llamada Multitud, y Multitud, Revista del Pueblo y la Alta Cultura. En el 39 empieza a trabajar con esa, en el levantar de alguna manera esta revista, que posteriormente se convierte en una editorial también. ¿Ya? Y la última etapa, que son las últimas dos décadas de vida, de alguna manera, de Pablo de Roca, empieza, bueno, aquí tiene un, bueno, también por el contexto, se indica que este periodo está como de alguna manera como bañado por una sensación como de optimismo revolucionario de la protesta social, y aparte también que tiene que ver como con una parte más personal, como más íntima de Pablo de Roca, que tiene que ver con el amor que muestra a su compañera después de también de la muerte, pues, y cómo la relación del amor a su compañera y la muerte de esta misma, y cómo afecta de alguna manera también el trabajo que está llevando a cabo. ¿Ya? Bueno, en este contexto también sale el libro Fuego Negro en el 53. También en este periodo se empieza a exacerbar mucho más esta rivalidad histórica que tenía con Pablo Neruda, que se agudizó con la publicación del texto Neruda y yo, de 1955. Así de directo. Y en ese ensayo es donde Pablo de Roca califica a Pablo Neruda como un artista burgués y lo acusa de plagio, incluso. Era brígida igual esta pelea que de alguna manera que tenían, ¿cachai? Porque finalmente, si uno lo piensa como desde como la frialdad también, decir ¿quién que puede decirse proletario o pobre tiene tantas casas? La chascona, la pelúa, la peinán, cualquier casa. Entonces, no sé, pues es un ejemplo muy burdo y muy, muy concreto, pero finalmente tiene que ver con eso. Bueno, la controversia sigue con la publicación de un texto que se llama Genio del Pueblo en el 60, donde dialogan, aquí estoy, cito, el libro donde dialogan 111 personajes de la cultura letrada y popular, entre los cuales aparece Neruda bajo el nombre de Casiano Basualto. En 1961 publicó Acero de Invierno, el libro en el que aparece su poema Canto del Macho Anciano, en 1967, el que sería su último, y el que sería su último libro, Mundo a Mundo. Un año después, el 10 de septiembre, a los 73 años de edad, el poeta se quita la vida, se suicida, ¿ya? Bueno, y después de su muerte también se siguieron publicando más trabajos que fueron de alguna manera robusteciendo lo que hizo en vida, ¿cierto? Se publica Mis Grandes Poemas, que es una antología que de alguna manera va ampliando la recopilación poética del autor, ¿ya? Que es la antología poética que se publica, reúne de alguna manera los trabajos entre 1916 y el 1953, ¿ya? En el 54, bueno, vale decir también de que en el 54 Pablo de Roca recibe el Premio Nacional de Literatura. Perdón, en 1965 recibe el Premio Nacional de Literatura. Ya, eso es más o menos como la historia general, como de lo que podríamos hablar de Pablo de Roca, cierto que nos podríamos ir también a ampliar y hacer un programa completo con Pablo de Roca, tal cual como lo podríamos haber hecho con Gabriela Mistral. Pero es como más o menos hacer un resumen para ir relevando de alguna manera el trabajo de estos escritores y escritoras que han estado mucho más ligados a la historia del pueblo también, pues de la gente pobre, de los trabajadores y trabajadoras. Y hay algo muy interesante, que desde dónde nace el seudónimo de Pablo de Roca. Este sobrenombre nace de un sobrenombre que le tenían los amigos en la escuela. los amigos en la escuela le decían el amigo Piedra. Y cuando lo bautizaron de alguna manera, cuando llegó a la escuela, entre cachamales, la típica que de la relación entre amigos, los cachamales, papá, dijeron, no, tú, este es tu bautizo, no te enojes, tú soy el amigo Piedra. Y desde ahí, de alguna manera, nace posteriormente el seudónimo que autoproclama como Pablo Erro. ¿Ya? Eso. Bueno. Ah, y dicen, no, yo no sé, esto lo deberíamos investigar más, pero dicen que él también es, también haciendo alusión al lugar donde nace, Licantén. Que Licantén, dicen que en lengua indígena significa tierra de hombres de piedra. Habría que confirmar eso. No sé si será cierto, pero es un dato a la causa. Así que eso, pues eso fue la presentación de alguna manera del trabajo en general como y la vida de Pablo de Roca, y invitar a todas y a todos también a poder revisar un poco del trabajo de él, pues no es solamente Pablo Neruda como en la poesía chilena, o está Gabriela Mistral, están los trabajos de Pablo de Roca y tantos y tantas más. En la población, así que ahí vamos a ir que revisando. Se llama Pablo de Roca en la Ventana. Pues. Claro. Ahí. O Lemebel, que también lo revisamos. Sí, en sí, igual es necesario relevar a estos narradores, escritores que están un poco en el olvido y que deberían masificar todo lo que ellos escribieron y lo que publicaron, que como dice Matías, bien contemporáneo para la época en cual nacieron. Así que hay un texto que se reeditó ahora hace poquitito, que es como la autobiografía de Pablo de Roca, que se llama El Amigo Piedra, que lo reeditó la editorial de la Biblioteca Nacional, y hace un tiempo, hace un mes será, que se hizo el lanzamiento de esta reedición en la Biblioteca Nacional. Y fuimos con mi compañera, fuimos con, bueno, nos encontramos ya con un amigo, Maximiliano, que aprovecho de mandarle un saludo. Y en este lanzamiento, o sea, en este lanzamiento de la reedición, pasó algo muy particular, porque bueno, estaban presentando el texto, quien estuvo trabajando en la primera edición o la primera reedición del Amigo Piedra, que fue como en los 90, no me acuerdo cómo se llama el autor, el personaje que trabajó ahí, pero en el prólogo de alguna manera, pero él estuvo presentando y dando algunos datos, por ejemplo, a la revista Multitud, o cómo esta autobiografía también está escrita desde un relato como de la vivencia, así como de que, bueno, nosotros estábamos, como nosotros también podríamos contar, no sé, nosotros nos juntábamos, empezamos con el tema de la radio, un relato, pero cómo también se va mezclando el relato histórico de su vida con la poesía, ¿cachai? Es bien interesante igual el trabajo de la autobiografía de Pablo de Roca. Y bueno, estábamos ahí, terminó la presentación del libro y todo, tenías que llenar una encuestita, salíamos, entregamos la encuesta y nos regalaron el libro, compadre. Y el libro creo que no está igual a un precio muy elevado en comparación de alguna manera a lo que podía encontrar un libro de Pablo de Roca reeditado ahora, que no baja de las 30 lucas, pero este libro fue reeditado por esta editorial y lo están vendiendo a un precio mucho más bajo, no recuerdo, pero son menos 10 lucas. Entonces, también si la gente puede o puede adquirirlo o buscarlo por ahí, es un buen texto para que poder conocer igual un poco más de Pablo de Roca, como una recomendación. Eso, así que para ir cerrando como esta, no sé si quieren agregar algo, chiquillos. Yo quería, primero quería saludar a la gente que había llegado un poquito tarde, había pasado algo. Yo tuve la posibilidad de conocer un proyecto que se llama Los Versos de Roca, que es un artista que se llama Carlos González, que es un músico que después se va al sur y lleva todos los versos a través de la música de Pueblo Roca a los colegios en el sur, en el pueblo casi en la cercanía de donde es Pueblo de Roca. Yo tuve la posibilidad de conocer ese proyecto porque es un fondo de cultura y muy bueno lo que hacen los cabros. Llevan la poesía a través de la música para los niños y empiezan a trabajar y hacen una presentación completa y hacen como una banda. Bueno, este artista, músico, prepara una banda con los niños y la música en sí y la letra es los versos de Pablo Roca. Se llama Los Versos de Roca. Es un proyecto muy bueno, está en YouTube. Si las personas lo quieren ver. Buena. Véanlo, es excelente lo que llegan a hacer los niños y cómo la música con la poesía van de la mano juntos y lo que podéis lograr hacer con un trabajo. Sí. Con trabajo hay una banda también de, si no me equivoco, de Valparaíso, que se llama Ocho Bolas. Sí, una banda que el trabajo de esta banda de rock chilena Finalmente se basa en musicalizar los poemas de Pablo de Roca. Así que también, si lo pueden escuchar, Ocho Bolas está en YouTube, está en todos lados. O sea, en las redes ahí está. ¿Y Don Clota? Claro, también ahí hay un tema de una banda que se llama Don Clota. Hay un librito también de bolsillo, que es una antología chiquitita, un librito de bolsillo que son chiquititos, que no vale más de 2 lucas, que también está en librería, y que también hay varios poemas bien, bien buenos de Pablo de Roca, y para la gente que quiera engancharlo. Igual lo pueden recuperar en la librería. ¿Ah? Con todo respetito. Eso, y los vamos a dejar ahora con un fragmento del poema Canto del Macho Anciano, que lo habíamos mencionado en este recuento de alguna manera. Y está en voz de Pablo de Roca, o sea, Pablo de Roca declamando su poesía, su poema, y musicalizado por la banda Ocho Bolas. Así que ahí los dejamos para que lo escuchen, y de ahí de vuelta seguimos con el programa. Esto es Raíces Poblacionales, resistencia de la palabra, de la esquina, tu parlante. Ariete y símbolo de piedra, anhelo ya la antigua plaza de provincia. con los pájaros, el vagabundaje y la respeta polillada en los extramuros. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Ojalá siempre esté lloviendo siempre. Y el vendaval desenfrenado, y yo soy íntegro, se asocia a la personalidad popular de la calle. A la manera de la estación de ferrocarriles, mi situación está poblada de adioses y de ausencias. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueño y águilas tristes. Cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos cuando hicimos lo que hicimos por nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares, un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado como errado y vil, otrocando en el escarnio celestial del vocabulario espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblo con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. El borracho bestial, lascivo e iconoclasta, como el cíclope de Eurípides, queriendo y muriendo de amor, arrasándola, alabada en temporal de besos, es ya nada ahora más que un león herido y mordido de cóndor. Caduco en la república asesinada, y como el dolor nacional es mío, el dolor popular me orada la palabra desgarrándose. Como si todos los niños hambrientos de Chile fueran mis parientes. El trágico y el dionisíaco naufragan en este enorme atado de lujuria, en angustia, y la acometida agonal se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caído. Trompetas botadas, botellas quebradas, banderas ajadas, ensangrentadas por el martirio del trabajo mal pagado. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios que no existió nunca. Hey, estamos de vuelta después de ese tema de ocho bolas y con la declamación de Pablo de Roca. Camilo, ¿tú tenías algo que agregar de Pablo de Roca? ¿Qué? Claro, en internet circula una fotografía de Pablo de Roca que es una de las más conocidas, que sale con unos lentes de sol, así unos negros, con todo el estilo, que sale mirando con una boina. O sea, ahí estamos viéndola, creo, claro, que... No, son lentes de ópticos, pero con las sombras. Claro, pero sale con una boina. Esa fotografía fue tomada en el año 1965 y que creo que es la más famosa de Pablo Roca, y pertenece al fotógrafo que se llama Tito Vázquez. Y él es muy importante, Tito Vázquez, dentro de la historia, porque es la persona que hizo la renovación del Fotocine Club de Chile. Junto a su hermano y Enrique Alonso, fueron las personas que nuevamente hicieron la renovación del Fotocine Club. Entonces esa es la importancia que tiene de la, Tito Vázquez, de la persona que le tomó la fotografía a Pablo Roca, que fue la persona que nuevamente retomó el Cine Club en Chile, que bueno, después de algún momento vamos a hablar sobre Tito Vázquez en algún programa más adelante. Claramente, vos, compadre. Porque fue muy importante dentro de la historia de la fotografía y falleció en el año 1990, así que era un datito que estaba para tener tintero. Mira qué bien. Le recordamos a la gente que nos puede llamar al 22-564-3848 y hacer cualquier pregunta, y nosotros estamos acá con toda la disposición para responder lo que ustedes quieren saber de nosotros. Oye, antes de continuar, quería mandar un saludito también a la gente que le hemos estado mandando un saludo también desde el principio del programa, pues a la gente que de alguna manera está cumpliendo como con esta suerte de auspiciador, pero finalmente tiene que ver con también ir apañándonos en las iniciativas que tiene cada uno, ¿no es cierto? Entonces, mandarle un saludo a la gente Caníbal Creu de Tattoo Factory, Caníbal Creu, ubicado ahí en Carvajal 071, ahí cerca del metro Lovalle. También mandarle un saludo ahí a la gente de 83 Club, ahí al Cabro Vale, que tienen una tiendita ubicada ahí en Alonso Valle con 18. No recuerdo bien la dirección, ahora no la tengo. A ver, espera, déjame ver. No, pero ahí no cerca del metro, entre sí, el Metro Lobero y Metro Moneda. Metro Moneda. Por ahí está. Justo en la esquina, en la esquinita, casi en la esquina de Alonso Valle con San Ignacio, con San Ignacio. Ahí está ubicado 83 Clot. Y también lo pueden ubicar ahí en Facebook, en Instagram. Lo pueden ubicar. Twitter. Claro. Y también mandarle un saludo grande a la gente de Mad Wolf Attitude, que tiene su tiendita ubicada ahí en Renca. Y aparte también tienen como la tienda virtual de alguna manera en Facebook, en Twitter, o sea, en Instagram. Así que los pueden buscar ahí, Mad Wolf Attitude. Así que muchos saludos. Eso, compadre. Eso. En estos momentos vamos a partir con los espacios de análisis de contingencia de algunas noticias que han pasado en Chile y en el mundo. Y vamos a partir con el TPP, que es el Tratado Transpacífico, TPP-11, donde solamente hay un tratado entre varios países, entre los que está Chile, Estados Unidos, Perú, Malasia, creo. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque se había aplazado la votación en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sobre este tratado, que nos vamos a ver todo afectado. Importante decir que este tratado fue impulsado por el gobierno de Bachelet y promovido en la actualidad por el gobierno de Piñera. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque se aprobó en la Cámara de Diputados este proyecto. Todos los partidos de Chile Vamos, que son los partidos de la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, etcétera, que son parte del gobierno, votaron a favor de este tratado, pero necesitaban los votos de otros partidos políticos. Y en ese caso la DC, tanto como el Partido Radical, aportaron también para que fuera aprobado este tratado en la Cámara de Diputados. Falta que pase al Senado y que también ahí se vaya a votación, pero ya pasó un peldaño para ya ser hecho, ya ser aceptado como un tratado y que Chile lo pueda implantar en nuestro país. ¿Por qué es importante estar atenta con esto del tratado del TPP-11? Porque hay varios elementos que nos van a afectar a nosotros como sociedad y como personas, porque a nosotros nos va a afectar. Los beneficiados van a ser obviamente los empresarios, los políticos, la gente que tiene dinero, pero nosotros sí vamos a ser perjudicados. Por ejemplo, o sea, finalmente a la larga igual todos van a estar perjudicados. Bueno, ahí le... Sí, es que por ejemplo, mira, dice tu privacidad en internet. ¿Cuál es la complicación? Te seguirán tu navegación en internet, las visitas a páginas y a material descargado. Se sancionará por derecho de autor, arriesgando desde multas hasta penas de cárcel. Es decir, no vamos a poder descargar ni libro, ni disco, ni programa, ni software, ni nada que tenga derecho de autor, que hasta el día de hoy igual puedes rescatar de repente algún disco libre o algún material libre por internet que la gente misma lo sube y va de alguna manera como compartiendo cierta información en estas páginas para poder descargar de manera libre. Eso ya va a ser incluso penado por la ley. Sí, pues cárcel. Dale, Camilo, que... Es que para que quede claro un poco qué es el TTP, tiene que ver que es una ley que se hace a través del lobby. El lobby de las grandes empresas y de las multinacionales son las que establecen este tratado, que es el TTP. No es aquí los políticos. Y uno de los precursores importantes que tiene que ver esto es Lago. Más que Bachelet, antiguamente, Lago es uno de los grandes propulsores junto a De Frey. Ellos, en la nueva mayoría, en este caso, son los propulsores de esta ley. Es muy importante saber eso porque tiene que ver con la apertura del comercio a través de leyes importantes. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una modificación a la ley de AFP, al tener el tratado, el TTP Chile firmado, ellos pasan a ser un tipo de un tribunal que tiene que hacer la modificación. Pero al estar el TTP firmado, la multinacional está a cargo de la ley. Entonces ellos no van a tener una modificación. Tú no vas a poderle modificar la ley a la AFP, a las multinacionales. Eso es lo que queda bastante claro. Más allá de las cosas como detalles, como que el tema de la música ya se está viviendo, porque tú como DJ ya no puedes tocar música de un artista si no estás inscrito. Tú como DJ, si estás tocando una fiesta, llegan los pacos y te pueden quitarte el computador, porque tú no estás pagando derechos de música. Pero más allá de eso, de pequeñas cosas que va a traer el TTP, como el tema de la semilla, tiene que ver el poder que tú le estás entregando a las transnacionales. Eso yo creo que es lo más riesgoso que... O sea, es que... De las sí, cosas po. Que son... Sí, po, pero eso es lo general. Es importante. Pero eso es lo general, po. Pero eso es lo general. En lo particular, que, este tratado con las empresas multinacionales, como decís tú, tiene que ver con el tema de internet. En lo particular, tiene que ver con el tema de la semilla, que para mí no es un tema menor. El tema de la semilla no es un tema menor, porque ahí se está pasando a llevar el tema de tu autonomía también, en términos de autonomía alimentaria, ¿cachai? Pero no solamente como individuo, sino como pueblo, ¿cachai? Total. O sea, guardadores y guardadoras de semillas de pueblos originarios no van a poder guardar las semillas, porque las semillas van a ser monopolizadas por empresas multinacionales, por transnacionales como Monsanto, por ejemplo. Eso yo creo que... por eso yo explico un poco más allá, que son cosas bastante importantes, son puntos muy del elemento que son importantes. Claro. En el ámbito de la salud también. Claro, todo lo elemento que tiene el TTP es nefacto, todo lo que se quiere lograr con eso. El tema es que es una ley que es una ley de los lobistas. Y está conocido así como técnicamente la ley del lobby. De los lobistas, de las personas que están haciendo esta ley. Y de los lobistas con los transnacionales. En ese sentido no se escapa mucho a la generación de leyes como la ley de pesca, por ejemplo. Finalmente también eso se reduce al lobby. Aquí una empresa le paga a un loco para que haga lobby con los diputados, con senadores, para que se apruebe una ley como la ley de pesca, que finalmente termina favoreciendo, como siempre, al empresariado en desmedro de la gente de a pie. Sí, mira, yo creo que, claro, hay mucho lobby, estoy de acuerdo con el Camilo, con el Matías, pero esto es un tratado transpacífico, como sale, como se abrevia con diferentes países de diferentes continentes. En eso está Chile, claro. Estados Unidos, no. Perú. Estados Unidos rechazó el TPP. Ah, ya, perdón. Pero son los que lo promueven igual. Paradojal. Sí, pues paradojal. Pero lo promueven, ¿o no? No, claro, y tiene que ver con lo que decía el Camilo, de que viene con los gobiernos de la vieja concertación, lo que después pasó a ser nueva mayoría. Lagos, Bachelet, que de alguna manera empezaron a abrir con el tema con estos tratados de libre comercio. No sé, pues todos se reían y salía hasta en la tele sketch en algunos programas que Frey viajaba, pasaba más afuera que aquí. Tiene que ver con eso, pues, con cómo de alguna manera se empezó a vender el país, pues. ¿Cachai? Y que finalmente hoy día termina todo eso cristalizándose en este proyecto, que si bien no está en marcha, sí dio un paso muy importante al aprobarse en la Cámara de Diputados, y tiene que pasar ahora por Cámara de Senadores, por la Comisión de Relaciones Exteriores y Hacienda, creo. ¿Cachai? Pero claro, pues paradojal, en algún momento se decía, ¿cómo la oposición vota por este? Porque este proyecto está impulsado desde los gobiernos de la concertación. Entonces, por ejemplo, se entiende que Pepe Out, por ejemplo, fue uno de estos personajes de esta pseudo oposición que votó a favor, ¿cachai? Y no se cuestionaba, sino que el loco hacía una crítica, y esto yo lo leí en el periódico online de la Universidad de Chile, que le hicieron una entrevista a diferentes diputados después de esta votación, y Pepe Aut decía que se extrañaba de que personajes del mundo de la nueva mayoría hoy día, o de la oposición, hoy día votaran en contra de Cachapo, votaran en contra de este tratado. Porque era como votar en contra del trabajo que se había hecho antes la nueva mayoría o la concertación. Entonces, ¿de qué estamos hablando, po? Aquí hay locos que están mojados, po. Entonces no es solamente eso, hay locos del PPD, hay locos de ¿cómo se llama partido este partido? Radical. Los radicales, que son así como dinosaurios, po. Oye, entonces, para indicar, los países que están dentro del tratado son Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Estados Unidos, que se retiró en el año 2017, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam. Esos son los países que integran el tratado. Y otro detalle súper importante que tiene que ver con lo que acaba de decir Matías, que nos reíamos antiguamente de Frey. Hace una semana Frey anduvo con Piñera en Asia, haciendo el tratado. Y Lago también es un propulsor de los tratados. Y ahora Lago también se van a Asia, a una firma muy importante que tiene que ver con Huawei, que tiene aquí un tema comercial mucho más fuerte, que se está metiendo a Estados Unidos, porque Estados Unidos no se quiere que abra la apertura a Huawei a Sudamérica, la potencia de China que tiene lo asiático que sea sobre tecnología. O sea, sí, y ahora están haciendo una presión sobre el gobierno pero también ellos tienen que defender ciertos tratados que vienen antiguamente desde el gobierno de Frei. Es que claro, o sea, hoy día si es nos como posicionamos como en difícil. en este como de alguna manera como panorama mundial en términos económicos y las influencias que tienen diferentes potencias, hoy día hoy día China se está posicionando por sobre Estados Unidos incluso como potencia mundial. Entonces, claro, ahí también es importante lo que dice el Camilo, de que, por ejemplo, con esas marcas de celulares o de tecnología, de que se está poniendo una pata encima de nuevamente Estados Unidos diciendo no, ¿cachai? O sea, son los chinos, son enemigos nuestros y tú soy patio trasero finalmente, ¿cachai? Como que tiene que ver como con eso. A mí lo que me llamaba la atención, bueno, otra cosa que me llamó la atención es el tema de que el TPP, este tratado que se está aprobando, si se lleva a cabo o no aquí en Chile, si se aprueba o no, que como dijimos ya dio el primer paso en la Cámara de Diputados, fue pasado como muchas leyes en este último periodo que se pasan como una aprobación rápida, así como ya hacen la corta, como se decía que se leyeron como 70 páginas, tenían disponibilidad de leer como 70 páginas de un proyecto que tiene con miles de páginas. No hubo un paso como por diferentes comisiones para poder ir revisando el tema, porque hay temas que pasan como por debajo que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la salud, ¿cachai? Con el tema del control de los medicamentos. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí con, por ejemplo, con la iniciativa de las farmacias populares? Hoy día, ¿qué va a pasar con eso? Los remedios genéricos como que pierden terreno. Y estas grandes transnacionales, dueñas de alguna manera como de la medicina y del negocio de alguna manera los medicamentos, del negocio de la salud, van a tener el monopolio nuevamente. Mira, a seguir teniendo el monopolio. Dice, con respecto a los medicamentos genéricos, los medicamentos nuevos en el mercado estarán sujetos a propiedad intelectual, lo mismo que la música, los libros y todo eso, y no podrán ser replicados dentro de 12 años con este tratado, si nosotros llegamos a ser parte del TPP, facilitando el monopolio farmacéutico. Ahí está lo que tú habláis, por 12 años los remedios genéricos no van a poder ser replicados. Replicado y estarán bajo propiedad intelectual todos los medicamentos que se realicen. Po. Entonces, cuático igual sí, esto. Mira, dice el derecho a huelga también. El derecho. Sí. La huelga es un derecho fundamental de todo y todas las trabajadoras. Este tratado lo va a prohibir. La libertad de las semillas. Se establecerá el dominio sobre las semillas genéticamente modificadas, lo que obligará a los productores pequeños a pagar tributo a las grandes empresas que las patentan. ¿Ya? Y lo que hablaba el Camilo, un sistema de previsión digno. No, eso es como la idea, pero el actual sistema de FP se mantendrá para siempre sin posibilidad de reforma u otro tipo de revisión. Justamente por el tema del tratado del TPP no se puede modificar el sistema de AFP. Es decir, estamos hablando desde la salud, la jubilación, derechos laborales, alimentación y privacidad. Cinco derechos básicos de cada individuo que van a ser intervenidos por este nuevo tratado y nos vamos a ver afectados. Hubieron algunas manifestaciones en Plaza Italia, en Valdivia, pero creo que no le hemos tomado realmente el peso a lo que significa estar bajo este tratado. Así que ojalá que podamos salir a las calles como salimos contra la AFP, como cuando salimos por el tema de la educación, cuando salieron las chiquillas por el tema feminista, etcétera, etcétera, etcétera, es necesario. Es que igual tiene que ver un poco la información que se está entregando, como dijo el Matías, una ley que pasa súper rápido, que es muy importante, que va a cambiar mucho la política y cómo forma se va a mover Chile económicamente. Y por ejemplo, los medios de comunicación grandes no lo están informando, solamente nosotros estamos dando cuenta de esto, porque imagínate si no tenemos toda la información del TTP, nosotros lo estamos llevando ciertos artículos que tienen ciertas propuestas que dice la ley, que es el tratado. Imagínate. Y estamos viendo una cuestión macro de toda la información, muy pequeña, sabiendo que es la semilla lo que nos está afectando. Sí, o sea, imagínate si los diputados que estaban aprobando o rechazando este proyecto, este tratado, tenían acceso a leer cerca de 70 páginas del proyecto, de un proyecto de miles de páginas, imagínate qué es lo que nos llega a nosotros. Una de las razones porque Estados Unidos se retira, porque se dice que este es un pacto de las multinacionales con algunos presidentes de forma privada. En ciertos lugares, como cierta comunicación que tuvieron, se junta, empieza a ver este tratado. ¿Y qué importancia tiene? Porque Estados Unidos dice que no va a participar, porque también se le entrega un poder legislativo muy grande a la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que si la empresa, la multinacional, se ve que está afectando sus intereses como empresa, ellos pueden demandar al Estado. Imagínate si viene una empresa grande, por ejemplo, Monsanto, ve que todo el tema de semilla demanda al Estado, los Estados pueden quebrar. El país puede quebrar económicamente por una demanda de una multinacional. Entonces, ¿qué pasa? Diciendo, la multinacional te pesca de los huevos al país y lo va a tener así afirmado. ¿Por qué? Es que es cierto, sí. Porque si ellos se ven afectados, como la multinacional, que es AFP Capital, que son internacionales, ve que están afectando las leyes, ellos van a poner una demanda contra el Estado y el Estado va a salir perdiendo más que ganando con una modificación. Entonces a ti te va a tener afirmado. Y la ley lo dice. Por eso Estados Unidos también se va un poco de este tratado, porque también el riesgo de entregarle todo el derecho a las multinacionales y que llegan a ser poderosos. O sea, que en términos como concretos, siempre lo han tenido. Pero ahora como que finalmente el tema va a ser como que lo van a tener ya legalmente, ¿cachai? O sea, actuando extra legal o fuera de la ley, los locos lo hacen igual. Pero ahora dentro de lo legal lo van a poder seguir haciendo y profundizar aún más este control que tienen las empresas sobre... Ojo, y otro país también que es potencia económica, para ir cerrando un poco el tema, China no participa también por este poder que se le entrega a la multinacional. Tampoco una potencia a nivel mundial en economía y en todo lo que tiene que ver con producción a nivel mundial de tecnología de todo tipo. También se retira de este tratado por el riesgo que se le entrega muchos derechos a las multinacionales. Así que eso sería. Nos vamos con un temita, Mati y Camilo, ¿no? Ya, pues, compadre. Y volvemos después de este pequeño análisis del TPP. Así que ojo con eso, cabros. Póngale play, DJ. Vamos allá. Allá. Vamos allá. Vamos allá. Me gustan tus ojitos, la forma que tienes de amar. Y la forma que tienes de amar. Damos tiempo, tiene sangre en la pena, yo rápida como el viento. Cariño, me gusta tu tumbao, con esos ojitos te deja enamorado. Como lo quieres pegado, aquí no hay nada fácil, tienes que ser bien arriesgado. Fuerte como el cemento, inteligente pero con sentimiento. Muestra lo que tienes dentro, de qué estás hecho. No es cara linda, sino un hombre fuerte y derecho. Lo que importa son los hechos, siembro lo que cosecho. Que lo que quieres un becho. ¿Cuándo no escribís nada? Estuve de viaje. ¿Estás Hemos vuelto, cabro y cabra, después de escuchar un temita con Jota Locuaz. ¿Qué escuchamos, Matías? Bueno, el tema que escuchamos es parte del trabajo de la Niña Rayo, o la Rayo, que se llama Ojitos. Y es un tema que sacó hace poquitito y que tiene un video bien bueno en YouTube. Lo sacó hace poquito, yo creo un par de meses, si es que... Un par de meses. Dentro del año, en realidad. Sí, pues dentro de este año. Entonces el trabajo es de La Rayo en colaboración con Nano Cortés, un español. Está terrible bueno el tema, si pueden, búsquenlo en YouTube. Está muy bueno el trabajo ahí de La Rayo y se llama Ojitos. Yo ya venía conversando con el Matías sobre esta canción y ya le explicaba un poco el recuerdo que me llevaba a escuchar a La Mala Rodríguez en su inicio hace bastante tiempo atrás. Con... ¡Ah, se me fue! El álbum, ¿con qué? ¿Con qué? Lujo Ibérico, ¿o no? Lujo Ibérico, ¿cierto? No sé. ¿Me equivoco? Sí, Lujo Ibérico se llama. ¿Se llama el disco, sí, chiquillo? ¿Se acuerdan ustedes o no? Lujo Ibérico de La Mala Rodríguez. Entonces tiene como esa mística, sonido más o menos todo nuevo, así bien fresquito. Así que es muy bueno el tema. Así que la gente lo quiere escuchar, recomendable. ¿Y estás escuchando a La Mala Rodríguez? No sé qué disco. Lo puse, estaba tirado ahí en el sillón, metido en la bola. Y lo puse. Yo la vi en el año 2006 y muy buen show de la muchacha, así que... Oye, yo quería dar un datito antes que comencemos con el siguiente bloque. La semana pasada yo expliqué sobre la escuela vegana, de Escuela Vegana Chile, y había quedado pendiente la dirección de la escuela. Ah, bueno, sí. Ya, así que para contarle un poco de qué se trata la escuela vegana, esto se fundó hace unos par de meses. Fue iniciativa de las chicas que vinieron a participar acá a... que vinieron a hablar sobre comida saludable y veganismo, que son... Ecomercado. Y bueno, ellas están formando una escuela que tiene que ver con la formación del veganismo, cómo introducimos al veganismo y qué es ser vegano en realidad. Y toda la dificultad y todo el compromiso social que tiene ser vegano. A las personas que les interesa, y hay talleres, hay actividades todo el año, y hay un centro, una casa, que está ubicado en Santo Domingo 2086. Esto en el barrio Yungay. Se llama Escuela Vegana Chile, así que para las personas que quieren participar o quieren conocer un poco el veganismo en Chile o saber de qué se trata, un poco más allá de dejar de comer carne, sino que viene con una estructura más, más compromiso social también, así que los invitamos a darse una vueltita, o también puede ser en la página que se llama Escuela Vegana coma Chile. Así que están todos invitados a visitar la página y a las personas que quieran ir a darse una vueltita. Así que eso, y un saludo también a la chiquilla de la Tania, así que siempre moviéndose por ahí, así que un saludo y un beso grande para la hermana. Eso. Oye, ¿qué pasa, compadre? Ahora se nos viene una sección en combustible, una, sí, sección histórica del Raíces Poblacionales que se llama El Vertedero. El Vertedero Musical. Ah, va a poner la cortina. Compadre. Bueno, el vertedero musical, explique qué es lo que es el vertedero musical. Bueno, compadre, el vertedero musical es cuando es un espacio que se creó hace tiempo acá en Raíces Poblacionales, donde mostramos recordamos alguna banda y mostramos su música, y la idea es que la gente la escuche y ahí se empiece como a interesar en la banda. Ahí está. El vertedero musical con Bene Veneno. Hola, hola, hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Ah. Bueno, esta vez con esa cortina que está muy buena de Bad Bunny, traemos a una banda chilena. Me costó hacer el vertedero, me costó. No sabía qué banda traer, estaba un poco como apurado. No tengo internet en la casa, no tengo celular, se me perdió. Entonces tuve que jugar tiempo en la pega. Tuve que dejar hacer las cosas que tenía que hacer en la pega, pesqué el computador. Y dije, ya, ¿sabes qué? Me acordé de esta banda, dije, Día 14. Una banda chilena. ¿Cómo? Disculpa, viene, ¿cómo se llama? Día 14. Día 14. Es una banda chilena que se formó como a finales de los 90, a principios del 2000, que con su pasado bien punk. En esa época donde salieron bandas como Gris, Familia Miranda. Y le sacaron un puro disco que lo sacaron en el 2000, que se llama Quema su cabeza. Y la quise recordar porque me acuerdo que era una de las pocas bandas donde estaba integrada por mujeres. Aunque en un comienzo esta banda tenía integrantes hombres y mujeres, pero después con el tiempo fue solamente integrada por mujeres. Día 14, que hace como referencia al día fértil del periodo de las mujeres, como un poco como la ironía juegan con eso, que siempre fue impulsada por Susana Cortés y Carolina García en las voces y bajo y batería, junto a diversas guitarristas. Siempre había una guitarrista diferente. Pasaron lo interesante de esta banda, que a pesar de que hacían hardcore y punk, pasaron también a sumar otro tipo de ritmo y velocidades, y también a cantar sobre otras temáticas, por ejemplo como familia, como canciones que tienen que ver con familias disfuncionales, o sobre, por ejemplo, hay una canción que habla de la lavadora como un electrodoméstico para centrifugar los sesos, que también es como una crítica al rol que se le quiere como imponer a la mujer. Y lo último de esta banda es que sacó un puro disco que se llamaba Quema Basura. Se cambiaron el nombre en el año 2003 cuando conocieron a la guitarrista Alejandra Elgueta, no sé si en la actualidad esto yo no lo tengo claro, pero sé que después del año 2003 en adelante se llamaron las Jonathan, ¿ya? Así que ¿cómo se llama? Las Jonathan. Pero no sé si con todas las integrantes, no sé si se mantienen en la actualidad. Y me acuerdo, nunca la pude ver en vivo. Siempre me acuerdo haberla visto en afiches de tocatas, pero uno, no sé si les pasa a ustedes que en una época donde pudo haber escuchado alguna banda, por X motivo nunca fue a una tocata, a un concierto, y después la escucháis y decís, puta, tuve la oportunidad y esta banda tenía algo distinto a las otras, po. Así que eso, por las que hice como recordar, y la idea es que la podamos escuchar, la busquen por internet. Hay muy poca información, igual hay un puro disco de ella, uno que otros videos, no tienen videos, pero uno que otro video por ahí con una foto, pero eso. Y es importante, bien, compadre. Es importante porque eran igual puras cabras, y dentro de la escena punk, que también a veces tiende a ser un poco más machista en el sentido de que son puros hombres. Así que eso. Buenas, compadre. Hoy vamos a escuchar un temita. Sí, vamos a escuchar dos temas que son bien cortos de día 14. Uno se llama Niña en el Infierno y la otra se llama Inteligencia de mi Hermano. Así que póngale play, DJ J. Locuaz. El vertedero, Raíces Poblacionales. Yeah. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos temas, parte del vertedero musical de esta semana. Compadre, reiteremos el nombre de la banda y los temitas que escuchamos, por mano. Escuchamos una banda de mujeres que se llama Día 14 y dos temitas, Ni en el infierno y La inteligencia de mi hermano. Así que para que la busquen por internet y se pueden descargar el disco, mejor. Una banda ahí del año 2000 de acá de Chile. Eso. Muy bien. Buena bandita, compadre. Sí, oye, a la gente que se quiera integrar, que quiera dar su opinión, mandar ahí algún saludo, no sé, 22-564-3848, se pueden comunicar con nosotros aquí a Radio Experimental, que reiteramos, está de cumpleaños y cumple 41 años Radio Experimental. ¿Qué saben? ¿Qué saben? Oye, tengo un datito, chiquillo. El día 4 de mayo hay un campeonato de baby fútbol por los presos políticos de Angol. Quería darlo porque se me va a olvidar después. Allá en un colegio que queda en la calle Rodrigo de Araya, cerca de Peñalolén. Metro Grecia. Que es para juntar plata. Lo organiza un club deportivo que se llama Pulcoche, que es un club deportivo mapuche, así que vamos a estar subiendo más información y el flyer de la actividad por internet. Sí, va a estar en el fanpage del Race. Y lo vamos a estar repitiendo varias veces por nuestro internet página. Oye, vamos con un popurrí de noticias, que algunas cosas que pasaron. Por ejemplo, hoy dentro del tema del habla segura, que hubo una ley que se... que se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados y que ya es ley, estaban protestando algunos estudiantes del Colegio IMBA, que es el Instituto Nacional Barro Arana, que queda cerca del Metro Quinta Normal. Y en esa manifestación ocurrió un hecho donde un impacto de una bomba lacrimógena que fue disparada por carabineros cayó en la cabeza de un estudiante. Hay una imagen en internet. O sea, le dispararon lacrimógena en la cabeza, claro. Hay una imagen en internet que está circulando, una foto del momento exacto donde el estudiante recibe el impacto que carabineros hace de esa bomba lacrimógena. Así que es importante denunciar. Aún en noticia en desarrollo, creo que el muchacho está grave en el hospital. Sí, pues, así que importante saber eso. Y finalmente tiene que ver con cómo... O sea, esto es un ejemplo concreto de lo que es la ley aula segura, porque siempre se habla de las leyes así como desde como lo alto, así o como desde la abstracción de lo que es una ley, palabra, ¿cachai? Artículo, en qué implica y todo el asunto, pero aquí se ve en concreto en qué se puede traducir esta ley de aula segura, po. O sea, también hay casos en Concepción, creo que fue, de que expulsaron ya alumnos por estar movilizados, o sea, por organizarse, por movilizarse, por salir a manifestaciones, están expulsados del colegio, ¿cachai? Entonces, sí, mira, en ese contexto de los estudiantes de Conce, los estudiantes fueron expulsados luego de participar en una manifestación a las afueras del establecimiento. Esto fue el pasado 3 de abril. Al momento de la protesta, los jóvenes no portaban armas ni tampoco estaban encapuchados, pero se les expulsó del colegio, se le aplicó la ley aula segura. Pero lo que pasó, una buena noticia, que la Corte de Apelaciones de Conce revierte la expulsión de los 4 estudiantes bajo dicha ley. Revirtió la decisión del Liceo Enrique, Liceo Enrique Molina Garmendia, que tuvo un problema de pronunciación. Perdona a todos los audientes que están escuchando Raíces Poblacionales. Enrique Molina Garmendia. Garmendia, ahí está. El Liceo Enrique Molina Garmendia. Revirtió la Corte de Apelaciones la expulsión de 4 estudiantes y ordenó su reintegración de forma inmediata. La justicia acogió un recurso de protección impuesto por los apoderados de los estudiantes y dictó una orden de no innovar. Por esto, los alumnos deberán ser reintegrados al establecimiento hasta que concluya la investigación del caso. Así que... Oye, eso, pues, mira, disculpa, Pedro, tenía una información sobre esa reintegración también, porque fueron 4 de los 6 chicos. Pero ellos también están siendo acusados de haberles pegado a unos funcionarios del colegio, lo cual también ahora con la reintegración creo que hubo un paro de los profesores con los apoderados por la reintegración de los chicos también, porque creo que ellos le habían pegado a un paradocente y a un auxiliar de aseo. Y entonces ahora la reintegración, cuando la Corte Suprema dijo eso, se opuso la dirección del colegio, con en realidad casi todos los profesores, y hubo un paro interno sobre la reintegración también. Para contextualizar también un poco de la reintegración que había pasado con respecto a 4 de los 6 chicos que habían sido expulsados. Sí, aquí yo creo que el tema o el análisis es que al final la creación de esta nueva ley del aula segura lo que provoca justamente esto, po. Genera como una interpretación de utiliza o criminaliza a los chiquillos que se empiezan a movilizar instalando algunas acciones que realizan y sin pruebas de algunas cosas que se le están acusando a los cabros. Entonces ese es como lo que las suspicacias que genera la ley, la expulsión inmediata de estos chiquillos. Y sí, claro, y tiene que ver con eso también, con la información que se entrega posterior a la reintegración, porque como que salen hablando que el colegio están en contra de la reintegración porque les pegaron supuestamente a las personas encargadas de aseo y a una tía que era la pareja. Pero eso hay como prueba. Claro, se habla, por ejemplo, ciertas páginas de información como página Emor, todo tipo de medios de comunicación. Pero también hay que tener en consideración de dónde viene la información. Claro, es como para poder un poco poner hincapié, es que también se defiende de alguna forma el tiro la reincorporación de los cabros. Sale como informando al tiro que supuestamente le había pegado. Bueno, y también está pasando los sucesos con el Darío Salas, también dentro de la semana también unos hechos de violencia súper grandes con niños de séptimo. Sí. Entonces igual tiene que ver un poco cómo a veces las medias comunicaciones no lo informan, así como los medios alternativos son como las claves y la importancia que hemos tenido acá para poder difundir cierta información de lo que está pasando. Pero súper violento la represión que se está viendo ahora también con afuera de los liceos. A mí lo que me provoca de alguna manera como también una duda, la inquietud es de que aquí se habla como de ya que alumnos sean expulsados de instituciones de educación por hechos de violencia y bla bla bla bla bla. Pero ¿qué va a pasar con esos cabros? ¿Qué va a pasar con esos cabros? Los van a echar. Por ejemplo, estos cabros que fueron expulsados del colegio ahí en Conce, o lo que está pasando en el Darío Salas, si expulsan más gente. ¿Qué va a pasar con esos cabros que expulsan? Pues ¿quién se va a hacer cargo? ¿Cómo no como sociedad nos podemos hacer cargo de esos cabros? ¿Van a quedar así como al margen? ¿Así como marginales? Yo hago la pregunta así como en general, ¿por qué va a pasar? ¿Cachai? Porque mucho se habla, por ejemplo, de optar por la vida, ¿cachai? Pero ya que nace después los cabros, ¿qué pasa? ¿Quedan a la deriva? Ya, sálvate solo como podáis, ¿no? ¿Cachai? Entonces, esa doble moral del conservadurismo aquí en Chile, de la derecha. Y no solamente la derecha, sino que la derecha más extrema y la derecha que se dice izquierda. ¿Qué pasa con los cabros ahí, po? Mueren, no sé, 9.000, cerca de 9.000 niños en un año, en un periodo, en el Sename, y nadie se hace cargo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, las leyes ya, ¿para quién? ¿Para proteger a quién? Entonces, es ahí también la pregunta, ¿cachai? De si la ley es o no es, ya. La ley es un tema que es preocupante porque de alguna manera nos está llevando a la expulsión de todos lados, ¿cachai? Así como a la segregación, ¿ya? ¿Qué onda? Después van a hacer como una partida aquí, una partida de aquí, así como ya, van a poner un muro ya de aquí para allá, todos los que han expulsado a la escuela, todos los que son inservibles para el modelo, y de aquí para acá vamos a vivir, que van a poner un muro con Palestina. ¿Qué va a pasar, pues, cachai? ¿Qué pasa? ¿Va a quedar la gente al margen nomás? No sé, pues, me pregunto. Oye, y también recuerden que viene otra ley que se quiere hacer probar, que también viene fuerte por la derecha, que es la responsabilidad infantil. De penar infantil también, que ya saben, claro, se quiere bajar, claro, las condiciones de edad de los chicos, ya no son de 16, ahora quieren meterlos de 13 años para adelante. Claro, pero a los 13 años no pueden votar, pues. Claro. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Sí, pues ahí hay que ir dándole vuelta. Pero bueno, ese es el tema que se está dando y hay que estar aguja igual. Yo quiero mandar un saludito a compadre Elías, que va en el bus viajando. Así que un saludo a Elías Morales. Así que abrazo, hermano. Bonita, compadre Elías. Un abrazo grande ahí, fuerza. Sí, oye, ahí. Y lo otro, por ejemplo, la última noticia, sí, para como ir cerrando, que el día 15 de abril A las 9 de la mañana se inició el juicio contra los gendarmes que fueron los que encadenaron a Lorenza Cayuján, mujer mapuche, que fue injustamente encadenada en la cárcel y obligada por gendarmería a parir con grilletes a su prematura hija Sayen en la clínica de la mujer en Conce el año 2016. Así que atento a eso, se inició ese juicio el día lunes 15 de abril a las 9 de la mañana. Oye, eso ahí también está Araúja. Y yo tengo un datito cortito para antes que nos vamos. Mañana es feriado. Estamos menos fresquitos, no hace frío. Si quiere, tiene frío, quiere ir a mover las patitas. Hay una fiesta hoy día, muchachos. Esto es en el Farándula de Eva, que se llama Viv Rapper. Una fiesta de música hip hop, música negra, dancehall. Creo que hay algunas batallas. Si a usted le gusta el freestyle, quiere ir a pegarse una batalla. Hay 4 cupos, son de 2 rounds con una final y el premio es en plata. Va a haber música en vivo también desde Villa Alemana. Viene un rapero que se llama Predicto, un show en vivo. Bueno, iba a estar DJ Black Root, que acá del sector del espejo también. Con que me parece que este amigo es de este DJ de ahí de la PAC. Y el, bueno, aquí el hermano de acá del sector, Contratiempo. Así que esto vale una luquita y la mujer es gratis toda la noche. Así que estos jueves, desde las 23 horas, esto va a la Farándula de Eva en Clotario Bles 0268. Así que están todos invitados. Esto empieza a las 11. Una luquita si quieren ir a bailar, a pasarlo bien, a mover las caderas, a sacar los cornillos. Así que adelante. Hoy mañana actividad acá afuera de la radio, aquí en Límite Urbano con Avenida Central. Una tocata que se llama La Caro Cultura y Popular. Va a haber hip hop, va a haber rock, va a haber ska, punk. Cumbia, creo. De todo, así que es gratis. Lo organiza el Tornería. Así que un saludo para él. Y qué bueno que sea gratis. Y para toda la población, el Límite Urbano, que era la calle que actualmente se llama Eduardo Frei, esta calle con la Avenida Central, para que la gente pueda. Sí, pues aquí afuera. Acá afuera. A contar de las 13 horas. De las 15 horas, así que están todos invitados. Oye, para la gente que se está recién integrando a la señal de Experimental o que no escuchó el programa y lo quiere escuchar nuevamente, lo puede escuchar en los diferentes medios que nos retransmiten, pero también se retransmite este programa en esta misma radio mañana a las 3 de la tarde. Entonces, programa Raíces Poblacionales sale en vivo en Experimental los jueves de 8:30 a 10, pero también el viernes desde las 3 de la tarde se repite el programa, se reemite. Así que eso, ya con esto estaríamos dándole finalización al programa de hoy día, estaríamos finalizando la sesión de hoy, mandándole saludos a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, un saludo grande a la Radio Experimental que está cumpliendo 41 años, saludo a Don Floridor, saludo a la gente que nos escucha jueves a jueves. También recordar que se retransmite la Juan Gómez Milla los días viernes desde las 16 horas. Sí, bueno, dimos todos los programas al principio, usted no está. Bueno, qué feo, Nakiver. No me senté por culpa de. No, en realidad no es culpa de nadie. Nos estamos viendo la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial. Saludo a toda la gente que escucha. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. ¡Bra! Que hoy ya todo te enferma y ya no es un secreto que esta vida es un regalo. Igual he pecado, pero yo poco me arrepiento con lo que pudo haber pasado cuando todo se saldó. Y el que hoy es feliz seguro antes cayó. Lo valioso de ponerse de pie, por fuerte que sea el porrazo, hará más trascendente estos pasos. Oye, wow. ¿Cómo olvidarme de todo lo que han estado cuando realmente lo he necesitado? He gozado lo que he querido y aunque me ha costado, siendo fino nunca olvido mi pasado, relajado en los lirios. Agradezco lo que me han acompañado, lo que me han visto crecer, saben que no soy dejado. Y si he hecho el amago un par de veces en el camino, nunca he perdido el brillo y la confianza. Pa' nadie sopetar, tropezarse, sacarse la chucha unas cuantas veces pa' no despailarle. Por mi parte creo que no existe otra manera de jugar la Champions. Si no conoces bien tu arte, me he pillado un par de veces con esos raperos de cartel y digo, what the fuck, la tele pa' grande. Olvidarse de quienes te dieron raíces es olvidar tu propia sangre. Que hoy ya todo te enferma y ya no es un secreto que esta vida es un regalo. Igual He pecado, pero yo poco me arrepiento con lo que pudo haber pasado cuando todo se saldó. Y el que hoy es feliz seguro antes cayó. Lo valioso de ponerse de pie, por fuerte que sea el porrazo, hará más trascendentes estos pasos. Wow. Me pongo los fonos, salgo para calle a tono. Me perfecciono y presiono a aquel que esté arriba del trono. Razono y reflexiono para quedar como mono. Le cierro la boca al envidioso, también al pintamono. Oye lo que traigo es rima fresca. Fuera del área marcando el triple, el negrito y la cesta. Economía, política, presidente apesta. No cambiará ambición del pueblo, falsa propuesta. Afírmate en la pera que no fuimos lejos. Supera el lado complejo, impredecible bosquejo. Consejo del viejo que no se ha ido y nos dejó. Escucha tu interior al mirar al espejo. Hoy estamos acechando, hoy estamos de casa. Con un ritmo reinventado para ver lo que pasa. Hermanos se abrazan, hip hop y la masa. Somos todos uno, solo una misma raza.